eres tú? ¿No tienes la 2? Tampoco esquinas. Estoy extrañado. ¿Y vosotros? ¿Sabéis quién soy? Yo soy el círculo, juntos bailamos. Soy un cuadrado.

escaló. Itzi bitz araña nunca lo dudó. Itzi bitz araña.